amigos. Estáis escuchando Radio Cas de Gijón en el 105 de la FM. Este es el programa El Tren de la Vida, en el que os contamos un viaje dentro de un tren mágico. Mágico y lleno de música, psicología y vivencias diversas. Y claro, al ser mágico, la realidad y la ficción se funden y se confunden. Este será el viaje número 214, en el que seguiremos dando lo que más nos gusta: doctrina rockera y doctrina existencial. Intentamos tener un humor refrescante y un vigoroso optimismo. Los viajes del tren mágico suenan los martes a las 6 de la tarde y los domingos a las 11 de la mañana. Suenan en Radio Crash, pero el viaje lo hemos hecho en horario que no os queremos decir. Suele ser más intempestivo. Bueno, después de escuchar a estos que han estado en el andén, pues vamos a ir hacia el tren a ver si Giuseppe está atento. Giuseppe, venga, toca la salida del tren, que tenemos casi que prisa. Venga, dale. Estamos en pleno viaje. Bien, os voy a presentar a los tipos que van a hacer posible este viaje. Como no, el que lleva la locomotora es el italiano Giuseppe, un enamorado del amor, como todos los italianos. El que ha llenado el tren con gente interesante es Wilson, un californiano. Hoy tenemos de comentaristas a una pareja que son, nos encanta tenerles y son de lujo. Tenemos al sociólogo Alfredo Arroyo, gijonés, y a una mucho más interesante para los que llevamos el tren, porque siempre nos gusta más el género femenino que el masculino. Tenemos a Carmen Espinosa Sanz, una mexicana, casi nada. Es empresaria, política, uy, qué miedo. Y es presidenta de una ONG. Esta ONG se llama, qué bonito, Lazos Fraternos. Bueno, nos vamos a ir para el primer vagón, pero primero hablaremos un poco con estos invitados. Pero además, casi se me olvida otra vez, en la cantina, cómo no, tenemos a nuestra diosa, a Dayan, a la hermana de comuna de Wilson, y que como es la que nos va a suministrar las bebidas y es la que va a animar también con su presencia y su belleza la cantina. Luego nos veremos allí. Eh, ¿Quién de los dos quiere empezar a hablar, Alfredo o Carmen? Venga, pues ánimo. Creo que voy a ser yo, Pablo. Ah, muy bien, venga. Bueno, pues por de pronto agradecerte estar aquí de nuevo, después de tanto tiempo. Ya, sí, porque Alfredo Arroyo ya ha pasado por el tren mágico varias veces. Recuerdo en total que presentó cuatro con esta. Un libro, también presentó unas amigas que tenían un centro de recuperación, etcétera, etcétera. Ya no me acuerdo de cuántas más, pero... La tercera o la segunda, si cabe, conectaría más con esta, porque tiene que ver con los trabajos que realizamos en Latinoamérica. Bueno, ¿y hoy qué traéis por aquí? Bueno, pues por de pronto decirte que me adhiero al comentario que has hecho sobre la otra invitada, sobre sí. Carmen Espinosa San, a la que voy a presentar a continuación. Pues venga. Decir que la razón por la que ella está aquí, o el motivo, es que va a presentar un proyecto que está financiando el Ayuntamiento de Gijón, al cual le agradecemos entonces la presencia, la posibilidad de haber tenido aquí a doña Carmen Espinosa. Y decir que ese proyecto lo que intentaría es esclarecer algunas realidades de México que nos son absolutamente desconocidas y que creo que nos van a sorprender a todos. Dicho esto, pues voy a presentarla. Como tú bien has dicho, ella es empresaria, es líder de una organización empresarial, es toda una líder empresarial, razonablemente o consecuentemente metida en política, no sé si para bien o para mal, eso tendremos que juzgarlo, y además preside una organización que es colaboradora nuestra allí en México, que se llama Lazos Fraternos. Lazos Fraternos trabaja en diferentes localizaciones de mexicanas, en Chiapas, en Quintana Roo, principalmente en esta última ubicación con los determinados colectivos mayas. También trabaja en Tamaulipas y realizan labores asistenciales a los inmigrantes que transitan desde el sur, desde la frontera sur, de la cual hablará, hacia la frontera norte de Estados Unidos, entre otras. A mí el trabajo de Lazos Fraternos que más me gusta son la carpintería, los talleres de carpintería que tiene para con determinados colectivos vulnerables, también en la Ciudad de México, y que tienen como objetivo pues recuperar, enseñar oficios a poblaciones vulnerables y su posterior inserción laboral. No obstante, repito que todo esto creo que es mejor que nos lo explique ella. Y dicho lo que acabo de mencionar, pues doy paso a doña Carmen para que nos explique. Bien, por fin la dejas hablar un poco. Bueno, Carmen, cuando quieras, a ver ese salero mexicano, ver, cómo se nota. Ok, pues muchas gracias por el espacio. Sí, claro, estamos trabajando en México. Yo soy mexicana de nacimiento. De hecho, tengo raíces españolas. Mi abuelo era soriano y siempre he tenido un lazo muy emotivo, muy fraterno con España. Y sí, efectivamente, soy una empresaria, vengo de familia empresaria. Yo radico en un municipio, para que se den una idea, de 450 mil habitantes en la zona metropolitana de Estado de México, que pues si, no sé si lo sepan, estamos por ahí encima de otros 24 millones de almas. Entonces pues ahí ves de todo, ¿no? Ves la opulencia en extremo, ves necesidades en extremo, ves mucha migración, la natural que fue del siglo pasado, que de las provincias mexicanas llegaban a la Ciudad de México, y no sé si conozcan el término de lo que es un chilango, ¿no? Es un tanto despectivo, pero es interesante porque el chilango no es el que nace en México, sino el que llega de provincia, se instala y hace vida ahí. Y bueno, el fenómeno de migración lo vemos de una manera muy natural, ¿no? Ya de ahí, de ser hija de empresarios, pues yo veía como mi padre desde pequeños, que si la cocinera no era salvadoreña, que si el empleado era hondureño, y lo veíamos de manera muy natural. Bueno, México ha cambiado, el mundo ha cambiado y pues estamos ante nuevas realidades, ¿no? Y la globalización, lo que ha pasado en el mundo, pues ha orillado a que pues, nos hemos vuelto un paso obligado, porque pues obviamente el migrante quisiera llegar en un avión a Estados Unidos, pues sabemos que no se puede, ¿no? Y pues queríamos hablar de esas problemáticas, bueno, y de la naturaleza de las mismas. Vale. Como introducción nos has explicado muchísimas cosas. Pero bueno, como este es un tren entre musical, aunque nos gusta luego charlar mucho, pues tenemos aquí a un grupo, vamos a empezar, tenemos a un grupo mexicano, que no es estrictamente mexicano, porque vive en Los Ángeles, se llama Los Lobos. Los Lobos es un... está creada por hijos de inmigrantes mexicanos asentados, como os he dicho, en California, y hacen de todo, hacen boleros, hacen rock, pero sobre todo un estilo que se llama Tex-Mex. Es una especie de rock and roll de la frontera entre México y Estados Unidos, que no se sabe muy bien si es rock americano hecho por mexicanos o rock mexicanos cantado en inglés. Lo que sí que se sabe es que son buenísimos los Lobos, el grupo, no los Lobos animales, y nos lo van a demostrar, pero además no van a tocar, diríamos que rock, sino nos van a empezar volviendo un poco a sus orígenes, ¿no? A lo mexicano, con un tema que se llama Cumbia Raza, y que la van a cantar en castellano, porque ellos cantan también en inglés, pero ahora va a ser en español. Y bueno, pues venga, Wilson, dile a los Lobos que empiecen cuando quieran con esa Cumbia Raza. Claramente, la tierra de mis padres. Bueno, por lo que creo, Carmen, la tierra de tus padres, además de ser mexicanas, también son, como has dicho, de Soria. Sorianos, sí. Claro. Bueno. Pero yo te veo más cara de mexicana que de Soria, No sé por qué. Pero es que no conozco Soria, pero ojalá tenga la oportunidad de estar por ahí, pero... Sí, hombre, sí, me bien. Siento muy mexicana. Sí, sí, sí. Ajá. Bueno, y luego irán saliendo los temas. Ajá. Y entonces yo te quiero preguntar, porque me pica la curiosidad, exactamente cuál es la relación con España que más o menos hay en México en la actualidad. Fíjate que si lo ves de manera muy superficial, hay dos fenómenos. Estamos llenos de lo que es la industria, la gran industria española, que es la hotelería. Sí. Ya sabes, ya está Repsol por allá con la reforma energética del 2013. Sí. Y bueno, grandes empresas, ¿no? Muchísimo. Pero veo ahí una carencia que se ha ido diluyendo con los años. Sí. De aquella camada de españoles que llegaban por miles a nuestro país, entonces sí. Que nos dejaron grandes empresarios, manera de hacer escuela empresarial en México, y ajá, se ha ido mermando, ¿no? Y bueno, ya se mimetizaron con los mismos mexicanos y se ha ido perdiendo. Incluso, pues, tú vas a notar, o lo debes de saber, que México y España tienen un lazo muy estrecho. Sí. Desde el punto de vista empresarial, pero nos hemos distendido mucho en lo que es la relación de asistencia, de lo que es incluso la educación. Sí. Cuando lo fue por muchos años. Entonces, nos hemos perdido en lo que es Latinoamérica, se ha volteado a ver un poco más desde el punto de vista de España hacia Sudamérica. Yeah. África me parece que también está por ahí. Y México ha perdido escenario, ¿no? Y aquí la intención es que, pues, estamos aquí, ¿no? Para bien o para mal. Somos pueblos muy hermanados. No sé si conozcas México, pero México es un retrato de lo que es España. Bueno, yo he estado, yo he viajado bastante, pero he de decir que he estado en Argentina y en Estados Unidos, pero en México, pues mira, te voy a decir la verdad, no he ido porque por prudencia, ¿no? Porque se cuenta la inseguridad que hay allí, que te pueden robar. Bueno, en fin, que hay inseguridad, que por robarte 100 euros, pues son capaces de cualquier cosa. No sé si es que hay mucha necesidad o qué. Por ejemplo, aquí en España hay mucha gente que va a Cuba. Independientemente que se vaya más o menos a turismo sexual, que parte que sí, pero hay un componente en Cuba que es característico, que es que de momento no hay inseguridad. En Cuba es muy raro que te roben o que te hagan algo, es casi imposible. Sin embargo, bueno, pues por eso vas tranquilo por Cuba, ¿no? Y creo que eso no se da en México. Igual es un prejuicio que alguien me ha metido o que yo he oído, no lo sé. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, es que yo qué te puedo decir, yo son 32 estados, tú sabes que México es un país enorme, conozco 30 al menos. Wow. Entonces, y por carretera, te puedo decir, había en carretera, pero más carretera. Entonces te puedo decir que no lo es propiamente eso. Lo que pasa es que si contextualizamos en sí lo que es la violencia o la delincuencia, que es algo muy distinto, Ya. Yeah. Para, desde mi punto de vista como turista, yo lo vería así. Una cosa es que por ahí deambules en una ciudad y te roben una cartera, y otra cosa es que te maten. Claro que en todos lados sucede, ¿no? Bueno, sí, hay que voltear a ver. Aquí mismo en Madrid o en Barcelona te pueden robar la cartera en cualquier momento. Bueno, yo tengo tres familias que en mismo Madrid les han robado todo, hasta los celulares. Entonces, y bueno, también es que pecamos de confianza, yo pienso, los mexicanos, ¿no? Al sentirnos tan cómodos en Europa, pues deambulamos sin tener un poco de precaución, y pudiera ser. Aquí, por ejemplo, en Gijón será difícil que te roben, muy difícil, pero en Barcelona, te roban. Sí, se te roban, percibe. Puedes estar a las 12 del mediodía tomando un café, incluso dos personas, en una terraza, y vienen y te roban. Tienen todo un montaje, te arrollan unos cuantos chavales que vienen como a pedirte y tal, y te entretienen y tal, y para cuando te dan cuenta el bolso no está. Y luego, como son chavales pequeños, se largan a todo correr y te has quedado sin el bolso, ¿no? Uh-huh. O sea, que es verdad que ese tipo de robos, pues en España no podemos decir. Bueno, pero vamos a desmitificar por puntos, ¿no? Que es bien importante. Uno, número uno, que me parece que es el más valioso de todos, es que el 90% de los turistas que visitan por primera vez México tienen pensado volver, ha de ser por algo. Aparte de que es un país maravilloso, tenemos sobre 27 millones de turistas, incluso ahora en época de pandemia fuimos segundo lugar, me parece, a nivel mundial. Bueno, evitamos las restricciones, que para mí, en lo personal, me parece que fue una decisión adecuada. Sí. Y por otro lado, claro, o sea, sabemos que estamos viviendo una situación en un país donde se ha vuelto compleja, donde hay responsabilidad de muchísimas partes, no es un problema mexicano, es un problema que se genera en México. Y bueno, quiero tocar este tema aparte, pero bueno, yo como turista te diría, México no es peligroso. Acabo de estar por Oaxaca a principios de noviembre. Alfredo estaba por ahí conmigo y, por ejemplo, tomábamos un autobús para una zona arqueológica o una zona ecoturística. Era yo la única mexicana en medio de europeos y tú hablabas con la gente y la gente fascinada, cómodamente. Sí. Entonces, eso de que México sea peligroso, te invito a que lo visites para que lo compruebes con tus propios ojos. Por eso te digo, pues una base bien. Es me alegro, regresan me alegro que digas y la eso. Otra es que no es... Claro, vete a meter ahí entre delincuentes. Hubo un caso muy sonado en México, en Cancún, donde unas chicas andaban buscando drogas y acabaron violadas, ¿no? Ya. Pero sí, pues andaban buscando drogas. O sea, voluntariamente se están metiendo en un terreno francamente peligroso. Es que ¿no? te lo quieren vender así, ¿no? Así como hablabas tú del turismo sexual en Cuba, pues se quieren vender que en México todo es droga y alcohol, y no lo es. Ya. Es un país que ofrece muchísimo más que eso. Muy bien, muy bien. Bueno. Vamos a hacer otra, para que no se nos ponga nerviosa una chica que tenemos en el siguiente vagón, que supongo que te sonará. Es una chica muy, muy mexicana, se llama Lila Downs. Oaxaqueña, Downs, por cierto. Se llama Ana Sánchez, de la heroica ciudad de Tlaxiaco, o como es, Tlaxiaco. Bueno, ¿esta quién es? Bueno, es una cantante, es compositora, actriz, antropóloga. Es decir, tiene una gran formación y por eso no solamente canta en español o en inglés, sino también en maya, en mixteco, en zapoteco, en purepecha, en nahuatl, es decir... Nahuatl. Es decir, en idiomas originarios de su país. Por eso es conocida como la reina mixteca. Bueno, la tenemos aquí, tiene con esas trenzas, es guapa, es impresionante. Bueno, en fin, viva la reina mixteca. Aquí siempre la belleza nos deja muy, muy, muy contentos. Bueno, entonces, que nos va a cantar un tema, nos ha dicho un tema que se llama Anal Wedge o Hanal Wedge. Que donde ella aprovecha y canta en unos cuantos idiomas de estos que hemos hablado. Entonces es una cosa bastante curiosa y por eso Wilson, que es quien ha traído a la gente, la ha traído. Venga, Lila Downs, cuando quieras. Tú eres muy preciosa, mujer, y yo te quiero mucho. Pero no sabes que algún día te voy a dejar, porque tienes olor a armadillo. Pero si te pones perfume, te voy a querer otra vez. Bueno, pero este chaval le falta un hervor, ¿eh? ¿Cómo te vas a acercar a una chica diciéndole esas cosas tan feas? Venga, hombre. Le voy a decir a Lila Downs que te echen del grupo. Tu hatzileti yantu kinin shumpaketch tu me yante chubok tech wech he tu techu kit panchu keshuka tu hatzileti yantu kinin shumpaketch tu me yante chubok tech wech awo he'll bash them laili kaka help them awo he'll bash them matu patala tu gulpem awo he'll bash them laili kaka. Help him, I will help us them, matu patala tu gupem. Bueno, para los que no la estáis viendo como nosotros, es ella la que toca el tambor, ¿eh? O sea que le da a todo, a estos idiomas tan especiales y al tambor. Nada, es perfecta. ¿Cuántos idiomas hay en México? Carmen, ¿cuántos idiomas? Es una locura, gracias por el repertorio, porque sí, efectivamente, eso demuestra la diversidad, 128 más o menos, wow. Vigentes. Bueno, incluso el maya son tres mayas diferentes. Aquí nos quejamos de que tenemos tres o cuatro, y ahí, ¿cuántos? 100. 128, y te decía, por ejemplo, en la zona maya, los mayas no se entienden entre sí, porque dependiendo la zona es el tipo de maya que se habla. Entonces ahí te das cuenta de la variedad. Ajá. Que existe, es muy multiverso México. Bueno, México, que es como un estado federal, ¿no? O sea, exactamente, que tiene... es una república mexicana. Sí, sí, sí, es, sí. Federal, totalmente, sí. Sí, bueno. ¿Y eso de federal qué quiere decir? ¿Que hay como regiones? Es una federación, o sea, se divide en, sí, 31 estados. La federación, pues, es la parte de arriba de lo que es el país, la que administra, sí. Y los estados tienen un grado de autonomía. Sí. Pero aparte, te puedo decir que también, incluso en zonas indígenas, son totalmente autónomos en todos sentidos. Se manejan de la manera que ellos deciden, en usos y costumbres le llamamos nosotros. Entonces el estado es nulo, prácticamente. Eso se ve mucho en el sureste de México. Uh-huh. Es interesante. Ah. Oye, Alfredo, que a ver, di algo. Tú que has estado por allí, ¿qué comparación harías tú respecto a las autonomías españolas? ¿Una federación como aquella o un conjunto de autonomías como España? ¿Cómo es eso? Bueno, es que España se caracteriza por... es un estado federal llamado asimétrico o incompleto. Ya. Las competencias varían de unos territorios a otros, y de cualquier manera el nivel o grado de competencia de cada uno de los territorios es considerablemente inferior al de cualquier república federal, como es el caso de México. Que, como acaba de decir ella, no solo los estados albergan un grado importante de autonomía, sino que dentro de los propios estados hay territorios que son absolutamente y totalmente autónomos y que desarrollan su actividad al margen del propio aparato estatal, como acaba de decir. Eso para nosotros sería impensable. En febrero estuvimos en Chiapas y me llamaba la atención la existencia de los caracoles, que son ciudades o territorios totalmente autónomos, donde la ley, el orden y el conjunto de actividades que se desarrollan en el interior, pues es a través de lo que ellos llaman usos y costumbres, que es un poco herencia de nuestros usos y costumbres, pero que allí, por el indigenismo o por la presencia de estas comunidades, lo han llevado a un extremo muy superior al de los usos y costumbres españoles como fuente del derecho. Es eso que queremos decir. Entonces, las diferencias más sustanciales son esas. El nivel competencial, principalmente, que es mucho, muy superior al de los territorios de España, y que no existen esas diferencias legislativas de partida entre unos territorios y otros, que ya en la propia Constitución parten de dos artículos diferentes, el 143, creo recordar, y el 152. Allí es todo igual, en este sentido. No obstante, yo preferiría que lo ampliara ella. ¿Sí? Bueno, en cuestión de legislación, claro, hay leyes estatales, sí, y hay leyes federales. Ajá. Y los estados deciden. Y se trata de homologar, ¿no? Por ejemplo, un delito que pudiera ser grave como el feminicidio o el aborto, que ahorita está muy en boga en México, hay estados que lo han asumido, se conjuntan, y otros que no. Hay estados donde es legal el aborto y hay otros que no. Exactamente. Creo que hubo un referéndum hace tiempo, ¿no? Sí, pero es por estados, ¿eh? Ya, ajá. Leyes de impacto, que yo llamaría, que son las importantes, son las que deberíamos de considerar homologarlas, pero no es el caso de México. Se va dependiendo de la importancia de las mismas, se insta a los estados, ¿no? Y eso ya, la verdad, seamos honestos, eso siempre se ha regido por manejos políticos, yeah, en donde si la conveniencia o no política me favorece, se llevan a cabo. Entonces, eso ya sería harina de otro costal, pero sí tienen autonomía los estados. Oye, Alfredo, tú que conoces tan bien Colombia, ¿qué diferencias nos podrías... ¿Alguna diferencia que notas cuando estás por Colombia o cuando estás por México? Mira, yo... diferencias hay bastantes, pero si cabe, de todos los países hispanoamericanos que conozco, los que albergan o guardan entre sí más similitudes que diferencias serían México y Colombia, precisamente. Ajá. Me llama mucho la atención la situación de ambos países, de ambas naciones. Yo prefiero hablar de las naciones que no de los estados. Y es precisamente la razón por la que he traído, o con la ayuda del Ayuntamiento de Gijón, a Carmen aquí, para que esclarezca muchos aspectos de México respecto a este tema en concreto, que son absolutamente desconocidos. No obstante, diferencias. Bueno, pues obviamente México es un país que ha alcanzado cuotas de desarrollo muy superiores. Es un país mucho más grande y también muchísimo más diverso que Colombia, dentro de que Colombia es también bastante diverso, ¿de acuerdo? Uh-huh. Y luego, por ejemplo, en materia de estatalización, pues sí, tiene un rango normativo muy superior, pero sin embargo, igual que ocurre en Colombia, hay territorios donde el Estado no alcanza a ejercer su poder y es sustituido por otros agentes extraestatales, como Colombia. Pero vuelvo a repetir que esto es precisamente lo que he traído a Carmen a hablar aquí. Entonces preferiría que se extendiera ella en estos puntos. O sea, bueno, pero vamos a... para no... aburrir o para no aturullar la cabeza de los que nos están escuchando, pues vamos a un poco de música también. ¿A quién tenemos en el siguiente vagón? Este me encanta. Bueno, tenemos a un tal Flaco Jiménez. Flaco Jiménez es una acordeonista que, bueno, es de una de las viejas glorias mexicanas. Pertenece también a un grupo que se llama Tesas Tornados. Y bueno, que hacen de todo, canción mexicana y tal, pero también se ha acercado muchas veces al rock, incluso ha tocado hasta con los Rolling Stones, ¿no? O sea, con Ray Cooder, es un viejito, pero un viejito muy querido por todos los rockeros. Bien, entonces este, en sus primeros años, porque no le ha sacado hace poco una canción que se titula La Mojadita, no, la sacó hace tiempo, ¿no? Cuando era bastante más jovencito. Bueno, ¿y qué cuenta? Yo os aviso, luego lo va a decir muy tranquilamente en la letra. Resulta que hay muchos jubilados mexicanos que caen en las garras, eso es lo que dice, yo no estoy diciendo nada, en las garras de esas jovencitas que cruzan las fronteras, cruzando los ríos, y por eso las llaman así, mojaditas. Claro, vienen mojadas de los ríos, ¿no? Es decir, no solo los mexicanos son los que intentan pasar la frontera con Estados Unidos y que se llaman espaldas mojadas, sino que además hay muchos sudamericanos que intentan lo mismo, pero subiendo, claro, en el mapa hacia arriba. Pero, claro, antes de llegar a Estados Unidos tienen que pasar por México. Pues bien, parece que algunas de ellas ya están cansadas de tanto viaje y ven que se pueden quedar en México cazando algún viejecito para luego quedarse con su pensión. Os lo van a explicar en esta canción tan maravilloso, lo que se llama un corrido mexicano, como Dios manda. Venga, oye, Flaco Jiménez, cuando quieras. No digo todas, pero está comprobado que si eres veterano te dan tu maderón. Luego te dicen que quieren matrimonio, no importa que estés viejo si recibes pensión. Yo muy volado también. hacer. Ahora es dueña de todo mi dinero, aún así la quiero con todo el corazón. Pero la ingrata dice que no me quiere, que se casó conmigo no más por mi pensión. Queridos amigos, si vais a México, cuidadito, cuidadito con las mojaditas. Y si sois viejitos, peor. O sea, sois unas piezas más facilonas y cuidado con la pensión. Bueno, hablando de pensión, mira, ¿cómo está este asunto de la seguridad, las pensiones para los viejitos, todo esto? ¿Cómo funciona allí en México? Bueno, para... Yo quisiera interrumpir. Dime. Sí, sí. Si me lo permitís. Y responder un poco a esa canción, porque mira... esta canción es de un mexicano, ¿eh? Sí, no, ya lo sé, pero bueno, a veces son los propios mexicanos o los propios autóctonos de los lugares los que contribuyen a perpetuar determinados mitos y determinados retratos de una realidad que muchas veces ya no se sostiene. Entonces quiero decir una cosa que va a sorprender al espectador, al escucha de ahora, ¿vale? El día 30 de octubre de este mismo año tuve la suerte de estar con la persona que nos acompaña, con Carmen, sí, en Texas, concretamente en San Antonio, ¿de acuerdo? Sí, un poco descubriendo una realidad que para nosotros no es desconocida, pero yo quiero empezar a desvelar ahora mismo. Sí. Y es la del mundo de los chicanos. Sí. Para el que no lo sepa, pues los chicanos son los descendientes de mexicanos, sí, ¿vale? Muchos de los cuales tienen la mayoría nacionalidad norteamericana, de sí, Estados Unidos. Todos ellos son hijos, nietos y a veces ya hasta bisnietos de los antiguos criados de los Estados Unidos, de los que iban a ese país en las condiciones que describe la canción, ¿eh? U otras condiciones, si cabe, muchas veces peores. ¿Y sabes lo que he descubierto? Sí. Por de pronto, mira, Texas, ahora mismo, si fuera un estado por sí solo, estaría entre las tres o probablemente entre las cinco, para no excederme a lo mejor en la exageración, pero seguro que estaría entre las cinco economías más poderosas del planeta. Uh-huh. Estoy hablando de Texas, sí, ¿de acuerdo? Sí, sí. Bien, la pregunta que cabe hacerse es quién o quiénes son los artífices de ese gran éxito económico, social y político. Pues la respuesta es los chicanos. Claro. Ellos son, ahora, sí, científicos, empresarios, uh-huh, políticos, financieros, y de alguna manera han sido quienes han elevado a las alturas a un territorio que hasta la fecha pues estaba bastante a la cola dentro de los territorios de Estados Unidos, y sin embargo, repito, ahora están a la cabeza del mundo. Entonces me llamó mucho la atención eso. Uh-huh. Me llamó mucho la atención descubrir, estamos hablando de 60 millones de personas en todo el estado norteamericano. Yeah. Casi una vez y medio España, no estamos hablando de cuatro. Uh-huh. Me llamó mucho la atención descubrir una nueva nación de habla hispana, una nueva nación hispana, porque al fin y al cabo hablan español y cuando se cuente pensamos hispana. Hablan mucho, en Texas casi todo el mundo. No, bueno, es que en Texas y en todos sitios, porque me sorprendía ver cómo determinadas personas con aspecto anglosajón, sí, se acercaban a hablar con los chicanos en español y no en inglés, como parecía que podía ser lo natural. Sí, sí, sí, quiero decir, en este mundo hay cientos de millones de personas que hablan español y otras tantas cientos de millones que quieren hablarlo. Uh-huh. ¿De acuerdo? Yeah, yeah. Y lo que me sorprende es que ahora mismo, en este mundo existe una nueva nación hispana que después de 500 años, después, sí, de 500 años, está jugando por ponerse a la cabeza del mundo. Ajá. Aunque aquí en España esas realidades nos pasan desapercibidas porque vivimos en nuestro propio autismo. Y siempre, sí, describiendo las realidades, ajá, tal cual han sido durante décadas y casi diría durante siglos. Por lo tanto, esto es lo que quiero remarcar. Y un tanto así valdría para México, porque precisamente la presencia de estas personas, de los chicanos, sí, así como las relaciones en el pasado que ha tenido Estados Unidos con Latinoamérica, que no han sido del todo satisfactorias, está haciendo que se reconduzcan esas situaciones. Y si cabe, esas relaciones, perdona. Y si cabe, el Estado que va a estar más beneficiado de esta nueva... de estas nuevas relaciones, de este redireccionamiento de las relaciones, va a ser México. Pero uh-huh, repito que yo quiero que dentro de este proyecto que se titula así, Esclareciendo México, uh-huh, porque vamos a descubrir una realidad que es muy sorprendente y muy diferente de lo que pensamos, uh-huh, creo que es labor de Carmen, que para eso la hemos traído y para eso, repito, insisto, el Ayuntamiento de Gijón ha invertido un dinero para poder traernos a esta persona aquí. Entonces, bueno, pues muy, muy, muy, muy, muy bien, muy aclaratorio. Además, Texas, si mal no recuerdo, pues se lo robó prácticamente Estados Unidos a México. Bueno, montó una guerra para quitárselo, a buenas o malas, cuando empezó a salir petróleo en Texas, pues claro, Estados Unidos vio que aquello lo tenían que coger. Entonces, a buenas o a malas, ¿no? Ellos compraron estados, por ejemplo, no sé si Luisiana, creo que se lo compró a Francia y cosas así. Y bueno, era su... te compro este estado y si no, te monto la guerra y te lo quito. O sea, y así se quedaron con Texas, ¿no? Y entonces, pues Texas ya supongo que tuvo un gran desarrollo con lo del petróleo, pero luego igual había caído y ahora tiene un gran resurgir, según dices tú, Alfredo, ¿no? Es que además es un resurgir de toda una actividad de alto valor añadido, que ajá, está muy distanciada de la explotación del petróleo y de las materias primas. De hecho, el desarrollo tecnológico y científico ahora mismo en Texas se está desplazando al de Los Ángeles, al de Silicon ajá, Valley. Pero bueno, vamos, repito que eso prefiero que lo hable... Bueno, pues, ¿qué nos quieres añadir, Carmen? Poniendo en contexto, por ejemplo, algo muy importante, cuando Alfredo menciona hispanos es mexicanos, ¿eh? O sea, sí, estamos hablando, esos 60 millones son mexicanos o hijos de mexicanos, sí, número uno. Número dos, la segunda lengua más importante que hay que aprender en la escuela, hoy por hoy, en cualquier parte de los Estados Unidos, incluso en el centro norte de Estados Unidos, que es la parte más conservadora y en donde menos latinos de cualquier este sí, país hay, se está aprendiendo el español. Ya. Es como nosotros, aspiracionistas en México, estamos aprendiendo inglés. No, ahora en las escuelas se está impartiendo español como segunda lengua. Sí. Uh-huh. Número tres, me queda claro que la fuerza latina, claro, es gente que lleva esa cultura de esfuerzo, la exporta a un lugar donde el medio le ha permitido crecer, pero han hecho lo propio. Y eso es algo muy valioso. Y por sobre todas las cosas, pues si somos honestos y un poco arrogantes, no solo es Texas, también ha sido California. Lo que pasa es que ahora con el costo de la vida, los impuestos, la gente ha tratado de emigrar a lugares un poco menos ajá, impositivos. Porque en Estados Unidos, de acuerdo al estado, son tus impuestos que pagas. Y bueno, California se ha vuelto una locura, pero sigue llena de hispanos. De hecho, California por sí sola, hoy por hoy, que también fue creada por latinos y por más que nada por mexicanos, es la cuarta economía del mundo. Tan solo si California estuviera solo, sí, es mucho mayor su economía que la de Francia. Sí, sí, esto... Y si me permites hacer una ampliación de uh-huh, tu comentario, no solo se quedaron Texas. Yeah. Estamos hablando de toda la franja fronteriza, desde Texas hasta California, uh-huh, y uh-huh, estamos hablando de más de la mitad del territorio que originalmente teníamos los mexicanos. Claro, uh-huh, entre lo que tú mencionas y que Estados Unidos tenía todo el poder y el dinero del mundo para hacer lo que quisiera, pues uh-huh, eran zonas no muy densamente pobladas, entonces no hubo manera de defenderlas. Yo digo algo con mucha ironía, ¿no? Y arrogancia sí, mexicana, que si me lo permiten, es que pues hemos recuperado lo que nos han quitado. Digo, yeah, no es la intención, pero eso ha sido tan orgánico y tan natural que pues aquí están los resultados. Bueno, pues me alegro si hay una especie de recuperación de Texas. En fin, Estados Unidos pues es lo que es. Sí. Bueno, y ahora, aprovechando este tema, a ver, el amor-odio por Estados Unidos, que creo que debe existir sí, en México, pues vamos a aprovechar que tenemos en el siguiente vagón a un grupo que, mira por dónde, no es mexicano, es colombiano, ¿eh? Uh-huh. Se llama una cosa extrañísima, ¿no? La Mojarra Eléctrica. Bueno, este grupo, que es de Bogotá, en su afán también de difundir las raíces de música colombiana, Y no sé si serán raíces, pero sí tienen un tema que se titula El Hueco y que hace referencia a algo muy actual por allí y también supongo que por México. Es la ilusión que tienen muchos colombianos y mexicanos de emigrar a Estados Unidos. Lo mismo que pues peruanos y casi todos todos los estados de Sudamérica tienen un porcentaje de gente que su sueño, triste realidad, es llegar a Estados Unidos. No es quedarse en su país y hacerle mejor, no, es largarse y bueno, vamos ya donde está la cosa organizada, ¿no? Bien. Esta canción dice, entre otras cosas, la que nos va a cantar Mojarra Eléctrica, El Hueco. Dice: adiós, me voy para Nueva York. Me voy para volverme rico en las nuevas Yores. Yo quiero un carrito que sea rojo, que sea un Ferrari. Claro, es una letra exagerada, ¿no? Un poco lo que tiene cualquier joven, dice, no, si vas allí a Nueva York, tú tienes un Ferrari en dos meses, ¿no? Bueno, por el hueco, voy para allá. ¿A dónde vas tú? Hay alguien que le contesta y le dice, hombre, no seas loco, ¿dónde vas? Que la gente también aquí está bien en Colombia, ¿no? Y dice, no, yo me voy para los Madonas, yo quiero una gringuita. Esto lo dicen ellos, ¿no? Aparte de que nosotros, los del tren de la vida, también estamos de acuerdo que si vas para allá, mejor tener también una gringuita, ¿eh? Esto de estar solo por Nueva York no nos gusta un pelo, ¿eh? Siempre habrá alguna gringuita a la que querer un poco. Bueno, eso sí, en inglés o en español, como sea, pero la gringuita que esté. Y si es de origen mexicano o colombiano, sirve lo mismo. Pero bueno. Entonces dice, quiero volverme famoso, quiero saludar a mi mamá y decirle, cuando esté allí, quiero saludar a mi mamá y decirle, estoy triunfando, mami, ya tengo el Ferrari. Yo me quedo aquí, el otro le dice, mira, yo me quedo aquí en la plaza de mercado, en Santa Elena, eso es lo que hay. Bien, pues chicos, vamos a ver este tema, cómo nos lo canta la Mojarra. ¿Cómo? Díselo, Wilson. Venga, que empiecen. El hueco. Que te mata. tratando de cruzar por el río Bravo entre la frontera México-Estados Unidos. Esta peligrosa banda se hace llamar la Mojarra Eléctrica. Y me voy pa' Maya, a volarme rica mamá, a volarme millonaria. Ya me voy, ya me voy, con los socios del Brooklyn. Me voy pa' Kentucky, me voy pa' Madonna. Yo quiero una gringuita, una Dunkin' Donuts. Quiero salir en MTV, quiero volarme pa' Maya. Quiero saludar a mi mamá, decirle estoy triunfando mami, estoy triunfando mami. Ay, mi sueño americano, con mi sueño americano, me voy pa' Nueva York. Ay, ay, ay, me voy pa' Nueva York. Después pa' Hollywood, Miami. Yo me quedo aquí en la plaza de mercado, Santa Elena, eso es lo que hay. Por el hueco. Bueno, uno se queda en el mercado de Santa Elena y el otro se va cargado de hierba hacia Nueva York para después llamar a su mamá y decir, estoy triunfando. Bueno, aquí hemos llegado a uno de los temas claves de la actualidad de toda Sudamérica y de toda esa aspiración de llegar a Estados Unidos. A ver, vosotros dos que conocéis Colombia, que conocéis México, ¿es así? Bueno, cabe mencionar que la frontera México-Estados Unidos mide más de 3.200 kilómetros. No solo es hueca, sino porosa. Carmen. Ya, a ver. Bueno, está el río Bravo y no sé cuántas cosas más, ¿no? Mira, yo estuve trabajando recientemente con Carmen en determinados puntos, sí. Y conozco otros que ella no conoce. Esencial es el tapón este de Darién en Colombia, en la frontera con Panamá. Allí he estado, ¿vale? Y es una situación muy poco conocida, pero bastante interesante, donde confluyen buena parte de las personas que quieren empezar su tránsito por toda Centroamérica y después por México hasta Estados Unidos. El perfil actual no es el de colombianos, ni peruanos, ni tampoco mexicanos. Yo diría que mayoritariamente son gente un poco más al norte, que constituyen lo que se llama el Triángulo del Sur, ¿verdad? Que es Honduras, Salvador y Guatemala. Y los que arrancan de más al sur todavía, de la frontera Colombia-Panamá, perdón, son mayoritariamente venezolanos, que es horrible la situación que se está viviendo en Venezuela, ya, claro. Haitianos, cubanos, muchísimos cubanos. Que sí, los cubanos parece ser que van hacia México para luego de México tirar para arriba. Van hacia mucho más al sur, hacia Colombia estoy hablando. Desde ahí arrancan. Bueno. ¿Vale? En concreto estamos hablando de caribeños y centroamericanos principalmente, pero no estarían los sudamericanos en sentido estricto si descontamos los venezolanos. Por lo tanto, bueno, pues hay que nuevamente retratar o redibujar lo que es la realidad, que del mundo estamos viviendo. En numerosas ocasiones he mencionado que la realidad de Colombia no es la que se ha descrito. Lo mismo que puedo decir que la realidad mexicana, ahora que conozco, tampoco es la que habitualmente se describe. Pero vuelvo a repetir que esto creo que lo debería ampliar Carmen, entonces cedo la palabra. Bueno, sí, cuando se menciona esto del Triángulo del Sur, que son efectivamente esos tres países, claro, es un fenómeno constante y son oleadas de miles, sí. Diría yo, al año, cientos de miles. He estado tratando de localizar cifras, es imposible. Te puedo hablar de detenidos, que si 20.000 este mes, que si 80.000 hay en la frontera. Efectivamente, la situación es bien conocida, la que está viviendo Haití. Cuba, pues sin más, pues obviamente sigue con lo mismo. No era habitual ver cubanos, ni mucho menos haitianos, transitando por nuestro territorio para llegar a Estados Unidos. Ahora es el pan nuestro cada día. Y pues toman un tren en el sur del país. Pues que es un tren de carga, que le dicen vulgarmente la bestia. Entonces, donde baja la velocidad y ya saben ellos dónde tomarlo, se suben, procuran ir acompañados por lo que la inseguridad representa. Es obviamente un grupo de los migrantes, son un grupo muy vulnerable de personas, viajan muchos niños, muchas mujeres solas últimamente. Y suponen que por llegar a la frontera norteamericana, sí. con menores les va a ser más fácil, cosa que no es cierto. De repente hay una noticia mal contextualizada y la gente sale por cantidades impresionantes, ¿no? Ajá. De hecho, tú ves las carreteras como si fuera una peregrinación, en donde ves familias con pequeños, es muy doloroso. Y bueno, a lo largo del trayecto, que bueno, México, tú sabes, se va ensanchando conforme se va acercando el norte, pues hay diferentes asociaciones civiles, humanitarias, religiosas, de todo, tratando de ayudarlos, ¿no? Y nosotros estamos procurando, desde el punto de vista de la sociedad civil, pues darles un poco de ayuda, ¿no? Hay mayoras que pasan, regalan comida, esa gente es muy generosa y las vas a encontrar casi en todas las paradas de los donde hace la bestia, que saben que van a pasar los migrantes, se conocen más o menos los horarios. Hay albergues para que duerman, pero se ha vuelto insuficiente. Y las peores tragedias las estamos viendo justamente en la frontera norte, ¿no? El clima, que ya de por sí ahora es inclemente, en verano es terrible, porque si no muere la gente de frío, pues muere de calor, ¿no? O de inanición. Y los ves abajo de los puentes para el cruce fronterizo y ves cantidades que ya ni siquiera los mismos Estados Unidos están pudiendo manejar, ¿no? Y la historia de toda la vida es que es un acceso al país muy discrecional. Se sabe bien que en los Estados Unidos se requiere la mano de obra barata, ilegal. Yeah. Y pues mientras eso persista, y pues la gente va a querer seguir llegando, pero se están volviendo condiciones muy muy deplorables para la migración. Los niños sí pasan, pero no sé si llegaron a ver, por ejemplo, en la época de Trump, jaulas en donde dormían los niños como si hacinaran perros, y en unas colchonetas tirados en el piso, y ha sido muy indignante lo que hemos estado viviendo. Bueno, yo de este tema, a mí lo que me duele es el hecho de que ¿qué pasa? Sus propios países son incapaces de crear un mínimo de ilusión de quedarse en ese país, trabajar, desarrollarse, evolucionar, algo. Es que, ¿qué pasa? Que hay miles y millones de personas que no confían ya en sus propios países. Supongo que en Venezuela, ¿quién va a confiar hoy en día? Nadie, ¿no? Pero, o sea, eso es el origen de... Claro, luego la dificultad de llegar a Estados Unidos, de incluso querer pasar, de morir en el desierto, en el río. Pero, claro, el origen, hay que ir al origen. ¿El origen cómo? ¿De dónde empieza eso? Empieza de unas situaciones, me imagino yo, de pobreza y de países que son incapaces de que la gente viva regularmente bien. Y entonces, para ellos... Para un porcentaje altísimo de gente, el vivir bien es algo que se consigue cuando se llega a Estados Unidos. Bueno, mira, ahí... Luego no es así, porque luego puede ser peor, porque yo muchas veces digo, también lo pienso cuando veo, por ejemplo, aquí en Gijón a gente de color, a negros pidiendo y tal, que hay muchos, por cierto. Y digo... Pero vamos a ver, este chico que tiene veintitantos años aquí pidiendo, al menos cuando estaba en su pueblo, tenía su círculo familiar, su círculo de amistades, salían, cazaban un, lo que sé, una cebra o lo que sea, pero aquí se quedan en la nada, porque ¿qué aporta estar delante de un supermercado así con la mano durante horas? Entonces, yo no siempre veo que lo que ocurre de emigrar sea intrínsecamente positivo. Lo que sí que hay detrás, que se establecen ya grandes negocios por empujar a esta gente hacia, bueno, les venden el viaje, luego les engañan o les dejan sueltos en medio del desierto y ahí os quedáis, pero ya han cobrado el dinero. No sé, entonces yo creo que lo peor está en el origen y en esos países que son incapaces de tener o de dar a sus ciudadanos un mínimo de vida digna. Y veo mal Sudamérica, en lo que veo yo, veo que no mejora esto, y que la gente seguirá, mucha gente, pensando que lo mejor que pueden hacer en la vida es salir y llegar al paraíso que se debe, que parece ser que es Estados Unidos, el paraíso para ellos. Y bueno, hay un dicho que dice: el último que salga que apague la luz. Bueno, pues ya he dicho mi opinión y que me da mucha pena, ¿eh? mucha pena que exista eso. Y, bueno, terrible, es que es terrible, porque además les engañan, ¿no? O sea, que... Dime. Bueno, yo lo que te puedo decir desde mi punto de vista, porque es muy delicado atreverse a hablar de otras naciones, ¿no? Ya, pero hablemos, digamos, de lo más cercano, que es el Triángulo del Sur. Pues sí, la gente huye por violencia. Ya. En Guatemala, del sur, ¿qué país es Colombia? Ay, perdón, ya me perdí, estamos hablando tanto de Colombia. Del sur. ¿Es Guatemala? Guatemala. Honduras y El Salvador. Honduras y El Salvador. Guatemala, Honduras y El Salvador. Guatemala es frontera con México. ¿Y todavía hay más violencia y tal que en Colombia, por ejemplo? Sí, igual, El Salvador está... ¿Así? Sí. El Salvador tiene esas famosas bandas, que ya, son como la Mara Salvatrucha, mafias. Sí. Son pandillas realmente, sí, que ya las hay en Estados Unidos. Ese es número uno. La violencia hace que la gente huya, ¿no? Claro. Por ejemplo, tú oyes testimonios de mujeres que se han quedado sin el marido porque el marido ha tratado de llegar a Estados Unidos, entonces ya está sola y está muy expuesta y agarra a los hijos y va y le sigue, ¿no? Claro. Independientemente de las consecuencias, se la juegan, como decimos, sí, en México. Otra es que si efectivamente los estados no han sido capaces de retener a su propia gente, porque la gente... yo considero que el grueso del latino somos gente de mucho arraigo, de tradición y de familia. Ajá. Entonces el abandonarlo todo tiene que ser por unas razones de pesos muy, muy, muy grandes, ¿no? Ajá. Y que nos han vendido el sueño americano, que no es como tal te lo pintan, bueno, claro, pero la gente pues nunca ha estado por ahí. Y también cabe mencionar que mucha gente se decepciona y se regresa, porque es increíble cuando tú le preguntas a una persona que ha juntado $2,000 o $3,000, que con eso bien puedes montar un negocio, pero resulta que no tienes las condiciones. Entonces juntas esos $2,000, $3,000 que todo el mundo te ayuda para... que los tengas, entonces emprendes un camino incierto, en como tú dices, si no te pierdes el negocio, ¿no? Sí, y luego ya te encuentras con un clima de extremo, condiciones muy caras de vida y con todas las lo que implica no estar en tu país, no tienes derechos prácticamente a nada. Suponiendo que llegas. Que ya es mucho decir, me gustaría saber qué porcentaje de los que empiezan ese camino montándose en la bestia, que es ese tren, como tú has dicho, ¿no?, que va y se montan por encima, van encima, y bueno, una cosa penosa. Bueno, pues ¿qué porcentaje de verdad llegan a Estados Unidos? Es, ¿no?, que de verdad, o sea, por más que busques cifras, no las vas a encontrar. Claro. Tú claro. encuentras número de detenidos y de repatriados, pues los vas a encontrar por todos lados, pero la cantidad de gente nunca la va a decir el gobierno de Estados Unidos. Además, recuerda, también pasa otra cosa y un fenómeno que también hoy por hoy deben de saber aquí en España. Sí. Cuando la gente de Centroamérica pasa por México, se va quedando ya también en el país. Ajá. Número uno, México está presentando condiciones mucho más afables para la migración. Entonces, ya ves, mucha gente que realmente se está quedando en México. Eso es por un lado. ¿Cuánta? No lo sé, porque te digo, todavía se juega mucho con las cifras. Es más, ni siquiera están jugando con ellas, no las están presentando. Y otra parte muy interesante es que, por ejemplo, si tú miras la gente que se va de México, de mi propio país, a Estados Unidos, y la que regresa, tienen ya un déficit de mexicanos. Es una cosa bien interesante. El mexicano que tiene más arraigo y que todavía es la primera generación, o que le gusta su país, decide regresar a México. Entonces, si tú dices, bueno, pues hay un porcentaje mexicano, es una cierta cantidad, muchos están regresando. Bueno, he recordado que cuando estuve en Nueva York, he estado dos veces. Una de ellas me apunté a una excursión a las cataratas del Niágara. Bueno, aquello fue. Bueno. Entonces iba en un autobús y había un guía que no sé, era sudamericano y nos contaba cosas de Estados Unidos. Y de vez en cuando decía, sí, porque este es un gran país y tal, tal, y entonces no sé qué tal. Yo cuando lo dijo ya 5 o 6 veces, no, porque este es un gran país. Y dije, oye, vamos a ver, desgraciadamente igual lo dices en comparación con el tuyo o el de tus padres y tal, pero yo que vengo de España, o el francés que viene, o el italiano, no se nos ocurre decir que este es un gran país, porque no es mejor que el nuestro ni de coña, y es verdad, no es mejor. Yo prefiero vivir mil veces en España o en Italia que en Estados Unidos. Bueno, igual de joven está muy bien vivir unos añitos con 25 años en Nueva York y todo esto, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, aquí hay cosas como la seguridad social y cosas de esto que en fin, que allí no pueden ni soñar, ¿no? Entonces sí, o sea, le dije eso, ¿no? Oye, vamos a ver, pero siempre con ese dolor de que alguien sudamericano tenga que decir eso, por fin estamos en un gran país, ¿no? Eso quiere decir que de donde él viniera, de cualquier país de estos, de cualquiera, de sudamericano, Colombia o Venezuela, tal, pues venía de un país que no era un gran país. Bueno, en fin, espera, aquí se nos quiere colar alguien, pero le voy a decir... Esperar un poco, hombre. No seáis tan así. Bueno, pues si me lo permites, sí, yo dime, que dime. Soy mexicana y he tenido la oportunidad de visitar en cantidad de veces Estados Unidos, yo pienso igual que tú. Claro. Por ejemplo, Estados Unidos es una gran fachada y además son los reyes de la mercadotecnia, que no se te olvide, ¿no? Entonces, si ya te venden, es el gran país, pero créeme que él, en su realidad, pero lo juraría sobre la tumba de su madre. Sí lo es una sociedad muy interesante, la sociedad norteamericana. Igual es muy sectorial, hay mucha diversidad en lo que la sociedad norteamericana es. Es un país enorme, muy rico, pero con grandes carencias. Hoy por hoy, si estamos hablando de que... pues que si es atractivo o no lo es Estados Unidos, pues es de una manera muy respetable a nivel personal. Pero si me permites verlo desde afuera, yo conozco un poco el mundo y sí, es interesante Estados Unidos, tiene sus ciudades maravillosamente diseñadas. Ajá. Y fue un país que se forjó a base del ahorro y el trabajo. Ese Estados Unidos ya no existe para mí. Yeah. Por lo pronto, no sé si lo sepas, pero hay más de 40 millones de gente sin hogar que se llaman homeless. Sí. Entonces ahora ves un retrato en donde en una colonia determinada hay un camellón ancho y entonces ves 50 familias hacinadas en casas de campaña o durmiendo en sus autos. Si hablamos de lo que se va a venir en Estados Unidos con el problema de la inflación y que han, como dicen los españoles, impreso billetes a mansalva, ¿verdad? Pues eso les va a estallar en la cara. Y tienen un problema muchísimo más grave. Retomando lo que es el problema de la violencia o la guerra que se ha gestado por la culpa del narcotráfico, pues tienen al menos 8 millones tan solo en drogas duras en los Estados Unidos. Adictos que no vas a sacar ni con nada de la dependencia de las drogas. Sí. Y eso estoy hablando tan solo de drogas duras. Le llaman ya, de hecho, una epidemia. Ya. ¿No? Y luego, si le sumamos, que por ejemplo, en el caso de México, si tú dices, bueno, la ganancia del narcotráfico se queda en los países latinos como Colombia, como México, y cosa que no es cierto, se queda claro el 30-25%, el 60% de la ganancia se queda en los países consumidores como el tuyo, desgraciadamente, como Estados Unidos, como Canadá y como el resto de Europa. Entonces, si somos honestos, yo siempre he dicho que cada país tiene su grave carencia, su grave enfermedad, y es eso lo que les ha faltado a esos países tan desarrollados y tan educados, es concientizar en torno a las drogas, ¿no? Sí. Y hacer una política pública muy integral desde jovencitos para que esto no sea... Sí. El tema de las drogas es que eso, pero bueno, vamos a animarnos un poco con aquí con música y luego retomamos el tema de las drogas, que es más que interesante. Ok, perfecto. Tenemos aquí a otro grupo californiano, pero hijos de mexicanos, se llaman The Blazers, y nos van a tocar una cumbia que se llama Cumbia del Sol. A mí me encanta. Y les he dicho que este es un tren mágico y que el viaje de hoy todavía nos faltaba un poco de ánimo en algunos momentos. Así que Venga, nos tienen que animar. La cumbia del sol. Oye, me encanta porque he visto, una vez vi un vídeo de mexicanos bailando este tema concretamente y era maravilloso. Como en un baile, en una especie de plaza, van bailando todo el mundo, ¿no? Empieza a salir una pareja y al final todos, ¿no? La cumbia del sol. A ver, cuando... A ver, venga, Wilson, dile que nos toquen la cumbia del sol, por favor. ¡Cumbia! Me encanta. Han traído unos acompañantes y están ahí bailando, agarrado, y como girando en el vagón, ¿eh? Oye, esto es genial. Qué bonito. La cumbia del sol. Si socialmente se llegara al nivel musical, seríamos todos mucho más felices, porque a mí me encanta la cumbia del sol. Toda esta música mexicana con esa alegría que emana, ¿no? Pues, bueno, en fin. Pero bueno, nos habíamos quedado hablando. Con Carmen habíamos quedado en las drogas. Es un tema tan resbaladizo. Yo creo que las drogas deberían ser legales, porque a partir de ser legales se puede controlar. Al ser ilegal ya no hay un control evidente, con lo cual son las mafias las que lo manejan, ¿no? No sé, incluso en Estados Unidos, que hubo una elección especial cuando la ley seca de los años 30, del año 30 creo, que prohibió beber alcohol y producir alcohol, pues al final, a los 3 años tuvieron que quitar esa ley, porque no solamente la gente seguía bebiendo alcohol, pero sino que estaba creando un desastre social increíble, ¿no? Recuerdo que hasta los clubs de jazz tenían 2 pistas, ¿no? Tenían una pista donde bailaba la gente y luego había como un sótano donde la gente bailaba también, pero donde se consumía alcohol. Parece ser que incluso familias como la de Kennedy y tan adineradas y tal, viene de aquel negocio que se montó, porque claro, se hicieron ricos en 3 años vendiendo, pues en vez de beber, imaginaros una botella de whisky a $10, pues la vendían a $1,000 y se vendía. O sea, esto, pues bueno, pues pasa lo mismo con la droga. Pero claro, ¿quién se va a atrever a legalizar las drogas? Yo creo que si la droga la heroína y la cocaína saliera de campos de Estados Unidos, sería legal. Pero como no sale de sus campos y las tiene que comprar, pues es ilegal. Porque el día que quiera Estados Unidos será legal en el mundo. Porque primero la legaliza Estados Unidos, a la semana siguiente Francia, Inglaterra, luego no, luego Rusia, y al final será legal, porque no hay otra solución, ¿no? O sea, la solución siempre de la persecución policial, pues que yo sepa, no da resultados. Y como tú, Carmen, has añadido antes, pues en el mismo Estados Unidos deben tener 10 millones o no sé cuántos, o 20, de drogatas perdidos. Bueno, ellos y los que haya en Colombia y tal. Bueno, luego igual hay países que ganan dinero con eso, ¿no? Pero ¿cuánto? ¿Verdaderamente ese dinero llega a la gente, o solamente se queda Pablo Escobar con su familia y otros parecidos, ¿no? Bueno, creo que en México también hay mucho, ¿no? Mucha droga y tal, pero lo que no sé, así como en Colombia sí que sé que salen drogas y hay bosques enteros, en México hay también drogas, se cultiva allí, diríamos. Bueno, sí, por supuesto. De hecho, es una cadena de situaciones muy desfavorables, porque el que menos recibe es el campesino. Ya. Y el campesino, por ejemplo, en la Sierra de Guerrero, pues siembra la amapola. Ajá. Y pues no vayas a pensar que es un campesino que gana $10 la hora, ni mucho menos. Entonces, pues son jornaleros. En una a la semana, ¿no? Pues me atrevería a decir que podríamos estar hablando de $40 a la semana. Claro. Sí. Nada. Pero pues si tú le dices que el precio de frijol está a 3 pesos, pues ya. ¿Qué va a sembrar? ¿No? Y ajá, además hay mucha coacción en eso, acuérdate. Ajá. Y México es un territorio enorme en donde se presta para sembrar lo que quieres escondido y no. Ajá. Yo pienso que con la tecnología que hay ahora, pues los cultivos se pueden ver. Ya. Pero esta es una cuestión de voluntades políticas. Desde el principal problema que tenemos nosotros, pues es que tenemos Estados Unidos a un lado, ¿no? Sí. Porque pues ellos nos mandan armas y nosotros les mandamos drogas, ¿no? Y ahora ya, con tanta migración y la porosidad, y bueno, desde lo que es el Tratado Libre de Comercio de 94, pues se abrieron las fronteras y pues se pasa de todo, ¿no? Ajá. Sin contar los famosos y túneles del Chapo. Entonces, el mexicano si algo tiene es que es muy creativo. Entonces, si se necesita el mercado en Estados Unidos, pues ya sea Colombia, México, quien sea, lo va a cubrir. Ya, voy a intervenir yo en este punto, si me lo permitís. Sí, sí, sí. Porque dime, es que dime, el enfoque que se le está dando es bastante equivocado, ¿vale? Sí, sí. Porque hablas del cultivo de drogas en México. El cultivo de drogas en México es prácticamente insignificante en comparación con el de Colombia. Sobre todo si nos circunscribimos a la reina de las drogas, que es la cocaína. Sí. Pero sin embargo, hay una cosa que no sé si los espectadores saben, y es que ahora mismo los cárteles mexicanos, destacando el cártel de Sinaloa, pues son actores geopolíticos con presencia en más de 200 países. Ya. Quiero decir que su poder económico es imponente. Y bueno, pues puede parecer contradictorio, porque si México no tiene grandes cultivos de drogas, ni de heroína, ni de hachís, y mucho menos de cocaína, donde no se da ese cultivo, porque sin embargo ha llegado a superar con creces a los cárteles colombianos. Bueno, la razón es porque se han hecho cargo de la logística, del transporte, que es la principal fuente de ingresos hoy en día. Si observamos toda la cadena de valor de la droga, Colombia ha quedado exclusivamente como productor, y son los mexicanos los que la están distribuyendo por todo el mundo. Repito, concretamente cárteles del Pacífico, como pueden ser el cártel de Sinaloa, el Jalisco Nueva Generación, que me corrija Carmen si me equivoco, la familia Michoacán, ¿quiénes más hay al respecto? ¿El cártel del Golfo? El cártel del Golfo serían los del Atlántico, en este caso, junto con los Zetas, de los que si cabe deberíamos hablar. Entonces esa es la clave ahora mismo, y vuelvo a repetir, ahora mismo esas organizaciones se tutean de a igual con otras organizaciones estatales, incluso de agencias tan poderosas como las norteamericanas, y son actores esenciales en el terreno geopolítico de la zona, y yo diría que hasta parte del mundo. ¿Por qué se ha llegado a este extremo? Lo que tú decías, bueno, yo creo que el tema del tráfico de drogas es un tema que resulta interesante para todos los estados del planeta sin excepción, y esto incluye a España. De lo contrario, no sería posible que ahora mismo en cualquier pueblo, el más sano del mundo, haya algún drogadicto, hasta el más ingenuo y más sano que pudiera haber. Que cualquier análisis de las aguas fecales o las aguas residuales, pues dé índices altísimos de cocaína. Entonces, ¿cómo eso es posible? Pues obviamente porque cuenta con la connivencia de los estados. De los estados legítimos, de los estados supuestamente legales, como pueden ser los estados españoles. Porque si no, a mí no me cabe la cabeza. Una vez que una persona se acerca al problema del narcotráfico, sobre todo ahí en Latinoamérica, pues es consciente de las tremendas dimensiones que aquello adquiere. De hecho, las guerras latinoamericanas, esas guerras que están teniendo lugar ahora mismo en México y que tuvo lugar hasta hace muy recientemente en Colombia, se han financiado y han tenido como fondo el narcotráfico. Pero vuelvo a repetir, de este tema me gustaría que Carmen profundizara un poco más. Ahora, tratar el tema del narcotráfico mexicano desde el punto de vista de productores es un error absoluto. México produce, sí, ahora se han especializado en la metanfetamina, para tener su propia droga dura, o tiene también heroína, pero vamos, el gran productor ahora mismo de droga, en concreto de cocaína, si nos vamos a la heroína serían países asiáticos, Afganistán, si nos vamos al hachís, pues todavía los países del norte de África tienen mucha prevalencia, pero el gran y único productor del 80% de la cocaína que tiene lugar en el mundo es Colombia, eso sin lugar a dudas. Y sin embargo, a pesar de ese producto perfecto, porque tiene una demanda infinita y una oferta muy limitada, quienes controlan ese negocio, quienes controlan ese tráfico, son los mexicanos y no son los colombianos. ¿Ah, sí? Por supuesto. Entonces, yo quiero que en este punto se extienda más Carmen, que es más conocedora que yo. Diríamos que se produce casi todo en Colombia, digo, la cocaína, claro, pero sin embargo los que gestionan todas las ventas y todo el negocio son mexicanos. Totalmente de acuerdo con lo que está diciendo Alfredo. Nosotros digamos que la comercializamos, la distribuimos. Cuando se habla de los grandes cárteles mexicanos, pues estás hablando que han permeado 192 países. Eso no es una cosa fácil de decir. ¿Qué te gusta? 30 años. Efectivamente, nosotros hemos producido desde siempre la marihuana, pero las grandes cantidades de cocaína, por supuesto, siguen viniendo de Colombia. Parece ser que está entrando un poco al mercado Perú, no sé qué tanto, Bolivia también, pero la gran producción es colombiana. Bueno, ¿y qué opináis de lo que yo he dicho, que la única solución sería la legalización mundial y por tanto el control sobre ese producto, lo mismo que pasa con el alcohol? Por supuesto, y con el tabaco, un buen impuesto, un grado de formación y educación en los jóvenes y liberarlo. Pues no, si es que el que se quiere drogar se droga, ¿no? Es que si ahora compras una botella de whisky y te la bebes y te mueves y te mueres, pues puede hasta tu viuda pues puede ir allí y decir, que ha bebido de esto, a ver, que igual está malo, y le pide daños y perjuicios a la marca del whisky, ¿no? Sin embargo, sí, si te mueres por cocaína, pues te estás muerto y se acabó. Nadie responde, ¿no? Es que ese nadie responde. Es increíble que hoy en día haya un producto, una demanda, porque hay una demanda. Porque, dice, llega la droga en masa aquí a Europa, de unas formas increíbles. Es un negocio tremendo. Hace unos meses leí, había llegado droga aquí desde Colombia en un submarino a Galicia. O sea, es una cosa increíble. Un submarino que lo abandonan. O sea, no es que el submarino le vuelvan a cargar y vuelva para allá. No, lo abandonan en un río porque tal. Pero ¿cuánta ganancia tienen que tener para montar un submarino, venir desde allí y dejarle como si es una bicicleta, ¿no? Mira, o sea, es una cosa. Yo que he tenido la suerte o desgracia, según se mire, de estar en las costas del Valle, muy cerca de Buenaventura, que es donde se fabrica la mayoría, en los manglares, sí, la mayoría de esos submarinos, llama la atención cómo en medio de la selva, sin casi provisión tecnológica alguna, ni electricidad en muchos casos, sean capaces de hacer submarinos cuando Navianta hace un submarino que no es capaz de flotar. Eso es muy llamativo. De cualquier manera, el tema de los submarinos, como del tránsito a través de otras opciones, por ejemplo, de las mulas y demás, es que es una escenificación de un problema. Realmente la droga se distribuye por el mundo a través de contenedores normales y empresas normales que se, claro, prestan para ello. Se llaman preñados, se llaman paquetes o contenedores preñados, y es como se distribuye la mayoría de la droga del mundo. Lo otro es una escenificación de una actividad delictiva que yo, desde mi punto de vista, pretende distanciarse de la actividad legítima de los estados. Pero vuelvo a repetir, si los estados no tuvieran algún tipo de connivencia con esta realidad, la droga no podría llegar de la manera que llega, claro, tan masiva a todas las partes del mundo como está llegando. ¿Quiénes desempeñan un papel fundamental hoy en día? Y es la razón por la que Carmen está también ahora en España. Los cárteles mexicanos. Los cárteles mexicanos, ahora mismo el cártel de Sinaloa, es una organización que el mundo, hasta la fecha, no ha conocido organización o no ha tenido parangón en este caso. Y me gustaría que se extendiera en este punto. ¿Qué significa para México y qué significa para el mundo? ¿Qué significa para Estados Unidos y para toda Latinoamérica el cártel de Sinaloa? No, y por supuesto las consecuencias que esto implica, ¿no? El poderío es tal que ha permeado la vida política del país, la vida desde un pequeño pueblo en donde, por ejemplo, en el 2006 me parece, desaparecen una población de 300 habitantes, no queda uno vivo. La intención, al parecer, porque nunca se ha hablado de la realidad, es llevarse a los hombres a trabajar, forzarlos, y al no permitírselo el pueblo, bueno, acaban con esa comunidad. Y eso, si lo vemos desde el punto de vista de lo más crudo, lo más humano y lo más doloroso, pues nos lo hemos tenido que tragar nosotros como países, ya sea productores o no, o comercializadores, como sea, los que hemos pagado los platos rotos hemos sido nosotros, en donde se monta un teatro para quedar bien con Estados Unidos y no nos saquen del Tratado de Libre Comercio y nos coaccionen, nos dominen y nos obligan a hacer lo que ellos nos indican, pues matamos gente, nos mandan armas disque para combatir el narcotráfico. Nunca hemos podido tener el mismo poderío, está mal decirlo, pero es muy triste, esa es la realidad. Tú ves, es más, cómo tú concibes en un país como México ver una tanqueta creada por delincuentes avasallando una ciudad. Bueno, es que eso... Y entonces todo eso sale en las noticias y claro, aquí eso en España o en Francia o en Alemania no nos entra ni en la cabeza. Es que, o sea, es absurdo. Porque hay un estado de verdad. Sí. O sea, sencillamente no va a salir unos delincuentes, pues te roban el coche y lo empotran contra una joyería para llevarse lo del... Pero que cuando hay... tú me dices un Pero estado una de tanqueta verdad. De verdad. Pero cuando tú me dices un estado gente, de verdad, aquí también está gente muriendo y nadie está haciendo nada. Ya, con todo respeto, perdóname que... No, pero aquí... quiero decir en ese caso concreto de que una tanqueta hecha por delincuentes sea capaz de ir a un pueblo y matar a todos. Es que el grave problema es que han diseñado para que nosotros seamos así como lo fue Afganistán para Estados Unidos, sí, la guerra contra el terrorismo. Entonces, qué bueno que Estados Unidos está mandando armas a México y está capacitando al ejército y tiene 9, ¿cómo se llaman estas? Que tienen de ejércitos, bases del ejército en Colombia y no ha pasado nada. Es histriónico, totalmente, es una hipocresía. Porque lo único que ha pasado es que ha habido aumento y consumo. Ya, oye, y una cosa, pero vamos, el cártel este de Sinaloa, este, todo el dinero que tiene, ese dinero, ¿dónde está? ¿A dónde va? ¿Qué exactamente? ¿Qué hacen con tal? Bueno, yo creo que tú también lo debes saber, ese dinero se lava. Y se lava en países, incluso como Estados Unidos, hay estados que tienen leyes muy laxas para poderlo hacer. Están las Islas Británicas casualmente, Panamá no es otro, o sea, sabemos de los papeles de Panamá, grandes, también existe ese México de mucho desarrollo inmobiliario, costosísimo, desarrollos turísticos, y claro, o sea, te das cuenta de que ahí se está lavando dinero. Campañas políticas, por ejemplo. Ajá, se compran. Y el pago de conciencias, por supuesto, todo eso cuesta. Ya. Bueno, de todas maneras, permea mucho los circuitos normalizados financieros, hasta tal punto que yo creo que parte del desarrollo o del crecimiento acelerado que han tenido países como Colombia o México en determinados segmentos, en el caso de México últimamente, ha sido porque cuenta con mucha liquidez derivada del narcotráfico. El problema es que esa actividad sea de manera delictiva, no delictiva, perdón, suponga una guerra o no suponga una guerra. Para mi gusto, y esto quiero que me corrija Carmen, la pacificación de Colombia, entre comillas, ¿vale? Pero en principio sí creo que Colombia es un país que se ha pacificado, ha sido la beligerancia de estados como México. Quiero decir, la violencia se ha trasladado de unos estados a otros, ¿de acuerdo? Pero vamos, en principio, cuando fijémonos para tomar dimensiones, que en el momento más álgido del cártel de Medellín, Este cárter provocó un agujero financiero, un agujero monetario, quiero decir, a Estados Unidos de 4 billones de la época, 4 billones de dólares de la época. Wow. Y esto da risa al lado de las cantidades monetarias que manejan los cárteres como actualmente el cártel de Sinaloa. Vuelvo a repetir, esto da risa. Con lo cual, pues estamos hablando de un estado sin territorio realmente, que de hecho sí hay partes de México que es controlada y que tutea a buena parte de las agencias gubernamentales norteamericanas. No estamos hablando de agencias gubernamentales solo mexicanas, sino también las propias norteamericanas les tutea, muchas de las cuales las relaciones se transforman en colaboración también o en negociación. No es solo esa persecución en el que uno ejerce un rol de policía y el otro ejerce un rol del delincuente. La realidad es muy diferente a esto que nos trasladan las películas. Ajá. Pero bueno, repito que prefiero que sea Carmen la que traslade esta realidad. Sigue Carmen. Okay, bueno, yo lo que dice Alfredo es absoluto, ¿no? Considero que ha llegado el poder a tal grado, es tan ofensivo ya que si se detuviera financieramente todo lo que está pasando en cuestiones de dinero, bueno, los países se colapsan, incluyendo Estados Unidos. Ya. A ese nivel. Que en realidad el futuro del negocio de la droga dentro de 20 años estará igual o será igual o se habrá reconducido un poco. Yo soy pesimista, estará igual o peor, pero yo también, porque han pasado muchos años, han pasado muchas cosas, estamos todos pagando las consecuencias de una u otra manera y no se ve que haya cambio de decisión en cómo se está llevando el rumbo de esto, como tú decías, ¿no? Desde la legalización, por ejemplo, ahora en México está muy en boga lo de la unidad de inteligencia financiera, y pues se agarran mucho dinero, pero me queda claro que no es ni siquiera un rasguño un gato, ¿no? Entonces, volvemos a lo mismo, es muy histriónico, ¿no? Es para cubrir el diario a 8 columnas y que se diga que se está haciendo algo, pero es que el problema es de tal magnitud que me atrevería a decir lo que te digo, o sea, colapsas una economía. Claro, es que si en su momento Pablo Escobar y toda su organización llamada el Cártel de Medellín fue capaz de enfrentar por sí solo al Estado colombiano, a otros cárteles, al Estado norteamericano y sus respectivas agencias, y casi vence, o sea, fue muy difícil eliminarle. Sí. Y los cárteles, ahora mexicanos, superan con creces al cártel de Medellín. Yeah. Pues imaginémonos de qué estamos hablando. Sí. O sea, es de un mundo económico paralelo con un poder tremendo, claro. Pero, claro, es porque hay un negocio, porque hay una demanda de ese producto, ¿eh? Claro, ese producto no son gallinas ni son patatas, ¿no? Es droga. La droga se hace y la droga se vende. Pues, claro, dice, no, vamos a que no se haga o a que no se venda. No, o sea, es que, claro, como hay una demanda, siempre a escondidas va a crearse de una forma o de otra. Entonces, yo la solución que veo es la regularización a partir de eso, de que fuese legal. Pero, por lo que estáis diciendo, no interesa diríamos, a los grandes poderes económicos, ni pues parece ser que no interesa. Pero si es que la DEA, sábese quien pueda, la DEA, ¿no? Que es la Agencia Norteamericana de Antidrogas, sí, solo esa organización, solo esa agencia, por sí sola maneja más presupuesto que Luxemburgo, Holanda y Francia, diría, juntos. O sea, estamos hablando, ¿y qué harían si ahora mismo se legalizara la droga? ¿Quedarse sin trabajo o cómo reconduciría su situación? Sería muy complicado. Sí, o sea, me acuerdo. Sí, a veces aquí había, en el País Vasco, cuando existía ETA, había 2.000 policías dedicados, policías secretas, dedicado a luchar contra ETA, y de desaparece ETA y tal, y tienes un problema donde ubicar 2.000 tíos, que no es tan fácil. Bueno, peor lo tuvo Rusia. Rusia, cuando se cayó el muro de Berlín, tuvo que repatriar a 450.000 tipos del ejército que no sabían qué hacer con ellos, ¿eh? Y además, los pobrecitos, de vivir bien en Berlín, en buenos cuarteles, incluso con fiestas, en Occidente, como quien dice, ¿no? Pues volver a un Moscú, bueno, no a un Moscú, a los pueblos donde les mandaran, llenos de frío y desolación, bueno, pues eso fue tremendo, ¿no? Así que, pues a veces, bueno, hay un chiste que dice, el ladrón al policía: oye, no me trates tan mal, que si yo no existiera, tú tampoco, o tú no tendrías trabajo, ¿no? No, ¿no? Y yo también lo he pensado, ¿no? Digo, bueno, utópicamente que se acabara, y toda esa gente, que son muchos, ¿qué va a hacer? ¿Secuestro? ¿Extorsión? Sí, bueno, lo que pasa, esa gente ya se formó en esa área. Y dices, lo que pasa, bueno, en las guerrillas esas que hay, ¿dónde? En Bolivia y en todos estos países que está lleno de guerrillas, porque porque viven de eso. Ah, no, pues, además las armas son un negocio, pero acuérdate, ¿para quién? Para Estados Unidos. Ya, es eso. Que, es que no, retomando el tema, es que las guerrillas, sí, muy especial mención a las FARC, sí, es un cártel de las drogas. Sí, que, sí. Claro, ahí está. Ellos venden drogas y compran armas. Uh-huh. Y ese, sí, es el negocio también norteamericano, ya, importar drogaína y vender armas. De hecho, la porosidad en la frontera norte de México es en ese sentido. Hacia el sur corren armas y hacia el norte corren drogas y personas. Sí. O sea, sí, y siempre va a haber, de vez en cuando hay gobiernos que dicen, no, venga, borrón y cuenta nueve, legalizamos las guerrillas, todos amigos y tal. Mentira, a los 2 años hay otras guerrillas, porque el negocio no está en la paz, diríamos, y en la organización social, sino en el desmadre de la droga. El problema es que la droga es un producto que da mucho dinero, mucho dinero. Si tienes, un huerto con lechugas, ganas para una semana. Y si es cocaína, ganas para todo el año. Es posible. Tan sencillo, mira, por ejemplo, ahorita salió una política en mi país que se llama precios de garantía, ¿no? Sí. En alimentos básicos. Es que aún dieras unos precios de garantía en donde el maíz es nuestra principal fuente de alimentación, y dijeras una cantidad exorbitante, de todos modos va a haber quien llegue y supere para que se produzca alguna droga. Sí, sí, o sea, sí, eso es un... Sí. Por lo tanto, si no se legaliza, siempre va a haber... es una actividad ilegal, de delincuentes. Es que se fomenta la Se volvió un círculo vicioso, se volvió un círculo vicioso. Además, sí, para los niños, ¿no? Los jóvenes dicen... ¿Qué voy a estar yo aquí con 11 años estudiando matemáticas y geografía si salgo a la calle y llevo una un paquete de aquí, allí y me dan más que lo que gana mi papá, ¿no? Es que claro, son escuelas de para los chavales. Los chavales, oye, el dinero fácil y lo que ven, aparte de que su padre o su tío o tal viva de ese cuento. Es un drama, ¿eh? Totalmente. O sea, no, porque... Pero como psicólogo yo me preguntaría... Sí, sí, dime. Porque vamos a la causa originaria del problema. Sí, sí, sí. ¿Qué lleva o qué tipo de sociedades son aquellas que demandan tanto el consumo de ese tipo de sustancias, como es el caso de la norteamericana o la europea? Sí. ¿Qué hay para que se demande? Porque si no hubiera demanda, no habría oferta. Exactamente, pero hay demanda. La fiesta siempre ha tenido demanda, siempre ha habido juergas, y bueno, generalmente ha sido, hasta hace 100 años o lo que sea, ha sido el alcohol, ¿no? A nadie entiende una gran fiesta sin alcohol, sin el coñac, sin el vino, sin nada. Y bueno, en tiempo de los romanos pues ya teníamos vino a raudales en España, ¿no? Bueno, pues hace 100 años o lo que sea llegaron las drogas y bueno, pues todavía pues se añade la fiesta. La buena vida además le gusta las fiestas, y las fiestas siempre han necesitado, o no necesitado, pero han querido tener productos que animan la fiesta. Oye, trae por aquí, bebe esto, toma esto, tal, tal. Bueno, pues es el humano es así. Bueno, el pero, humano es así. Pero ahí sí estoy un poquito en desacuerdo, sí, contigo. Sí, bueno, claro, yo respeto. A ver, drogas sí, hay muchas, ¿no? Sí. Te lo voy a decir desde mi punto de vista, no soy psicólogo. Pero te has puesto a pensar en la cantidad de fármacos que se le suministran a la gente aquí en España o en Estados Unidos. Sí, también es una droga. Sí, pero como son legales, la gente no cree que son malas. No, pero estamos hablando de lo que decía Alfredo, de entonces desde la raíz tuya como ser humano, psicológica, ¿qué te lleva a consumir tanto? Porque si le llamamos nosotros a las chocheras, a la mujer que está sola y que no puede dormir, pero entonces ya durmió de más, entonces llega al médico, que ustedes tienen, ustedes, un excelente sistema de salud, pero entonces ya le metió otra. Y es tan incompetente que puedes ver una persona con estados psicológicos que sube y baja. Sí. Y bueno, ¿qué te puedes esperar de un adulto que se supone que ya tiene una experiencia de vida? Y en un chavalito que le ofrecen cualquier porquería a los 12 años, no, esperemos un criterio. Es que el problema es la prevención, la educación. Bueno. Como está creciendo la sociedad europea, la norteamericana y la canadiense, que es la que yo más o menos conozco, es caótico. A lo que nos salva a nosotros, sí somos consumidores, no lo voy a negar, lo que nos salva es esa parte que se ha perdido en estos países que existía, yo la vi. Por ejemplo, en Estados Unidos hay ciertas poblaciones en donde ciertos valores se han inculcado en la familia, mas sin embargo yo he llegado a California a una fiesta de chavalitos de 25 años que yo, perdóname que la expresión que voy a usar, pero si yo le digo que aquí traigo estiércol, pero que lo va a poner loquísimo y que se lo meta, se lo va a meter. Sí, y entonces nosotros tenemos un fenómeno que lo vivimos dos veces al menos al año en México, que se llama Spring Breaker. Ahora le han cambiado el nombre porque ya está muy denostado. Sí. Y entonces estás viendo a esos norteamericanos y canadienses buscando desesperadamente qué irse a meter en el país. Ajá. Entonces, claro que es un problema social. Olvídate de lo demás. Entonces también hay que ver como sociedad. Pero ¿están ustedes parados? ¿Qué están haciendo ahí? Hay una cosa. Aquí hay drogas legales e ilegales. Creo que hay drogas legales y que son las que se recetan, pues. Pero la gente, si es legal, ya no lo ve como negativo. Por eso, si fuese legal la cocaína y todo eso, tampoco se vería como negativo. Porque la gente aquí va al médico y dice: oiga, deme pastillas para dormir, así, clarísimamente. O deme pastillas para la ansiedad. Claro que son pastillas que son droga y salen de las drogas, pero bueno, como se las da alguien oficial, pues nadie piensa esto es malo. Incluso me acuerdo una señora que me decía que qué puede haber de malo en una farmacia. O sea, para ella la farmacia era el paraíso terrenal, ¿no? Bueno, yo recuerdo que la dije, mire, muy sencillamente, si a usted le dan un antiácido para el estómago y el estómago le tiene bien, el antiácido le va a crear acidez y le va a destrozar el estómago. O sea, que las pastillas generalmente lo que deben buscar es un equilibrio, pero buscar el equilibrio donde donde hay un desequilibrio ya biológico. Ah, vamos a un tema más tranquilito. Okay. Mira, tenemos una orquesta en el siguiente, una orquesta de baile mexicano. Se llama el grupo Libra. Esto me encanta, ¿no? Libre. Están aquí, les ha traído Wilson porque tienen una canción que se titula La Piedrecita. Esto, La Piedrecita. Tiene una de las frases más bonitas que yo he visto cuando así en plan enamorado en tal, ¿no? El cantante dice, al ver una chavalita, de la cual anda medio enamorado, dice: qué linda piedrecita para tener un tropezón. Bueno, esta es una frase genial. Esto ni Sabina se le ocurre. Sabina es un cantante que tenemos aquí que inventa unas letras maravillosas, pero esta, qué linda piedrecita para tener un tropezón, Bueno, oye, vamos a ver. Nos ha pasado a todos que vas por la calle y ves, esto, linda piedrecita, y a veces hasta vemos una linda piedrezota. Y entonces el tropezón es mayor todavía. Venga, a ver, grupo Libra, tocarnos La Piedrecita, venga. Esta letra, bueno, sería calificada de machista, enormemente machista, ¿eh? Yo, Bueno, les estaba escuchando y digo, madre mía, lo que están diciendo, lo que están diciendo. Posiblemente esta canción, yo la primera vez que la oí por otra gente, igual han pasado 30, 40 años. Esta es una canción posiblemente de los años 50, 60, ¿no? Porque hoy en día esta canción, bueno, la cantarán y tal, pero te aseguro que les tiran piedras, ¿eh? Por lo menos en España, ¿eh? O sea, bueno, es que no tienen... Muchas veces se llama machismo hoy a cualquier tontería que no lo es. Pero, joder, es que esta letra es tremenda. Dice, la mujer es como un niño que si se enfada le haces así un poco en la cabecita y ya está, ¿no? Madre mía, que es genial, ¿eh? Yo, oye, tranquilos, los del Grupo Libra ya podéis ir para la cantina, que no nadie se va a enfadar con vosotros. Esto es una canción y nada, no le van a retirar aquí el ayuntamiento a Carmen la colaboración porque habéis cantado vosotros. No, tranquilos, aquí todo el mundo tranquilo. Bueno, que casi que nos tenemos que ir para la cantina, que es el último vagón donde siempre tenemos una fiesta. Pero bueno, tenemos un par de minutos para despedirnos. Yo creo que hemos hablado casi de todo, de la situación de México, de la situación de los flujos migratorios, del narcotráfico, no sé, de la relación con España, que podía ser mejor, y porque somos muy, muy, muy hermanos. Y no sé, yo quiero que digáis un poco lo último que se os ocurra. Dime, Carmen. Bueno, pues nada, encantada por el espacio y decirle a tu audiencia, a la población española, que México los recibe con los brazos abiertos. Ajá. Que podría apostar 2-1 que la primera vez que visiten mi país no dudarán en volverlo a hacer, que es un lugar seguro para moverse, incluso mujeres solas, familias ya solas. Ajá. No tengo ninguna duda de que lo disfrutarían mucho y los invito a que lo vean con otra perspectiva si es que no lo pueden visitar, ¿no? Y si lo pueden visitar, aún más. A veces somos turistas muy ornamentales, no solo vemos el paisaje bonito y lo que nos anuncian en pantalla y eso es lo que vamos a ver. Siempre descubrir una nación se vuelve muy interesante. Mi país, bien que vale la pena hacerlo, es Ajá. un lugar bueno, maravilloso. Tiene mucho turismo, ¿eh? Sí. Creo que es el país sí. de Hispanoamérica que más turismo por tiene, supuesto, ¿no? Por sí, supuesto, sí, mucho más que Brasil y cualquier otro, Ajá. pero es una cantidad inimaginable, muchísimo más alta. Entonces, debe de ser por algo, ¿no? Sí. No sí. se queden con ese tatuaje que nos han puesto enfrente, en donde es violencia, sí. es peligroso. La gente de por sí en México es maravillosa, es Ajá. extremadamente hospitalaria, lo saben los españoles, hemos sí, acogido hombre, sí, sí, sí. a los españoles siempre con los brazos abiertos, sentimos un especial cariño por España y esperamos que esta no sea la primera ni la última vez que estemos por aquí Ajá. haciendo lazos, tratando de armar una imagen real. No estoy tratando de dibujar nada que no sea real, pero un México que verdaderamente existe, en donde hay muchos cambios, el mundo está cambiando, México no es la excepción. Tal vez a pasos más agigantados que otros, porque nosotros en el periodo de la pandemia no hemos cerrado nuestras fronteras, Ajá. hemos tratado de simular un poco el cuidado y todo lo que se ha venido necesario, pero creo que lo hemos hecho con éxito y eso habla de que en México se están haciendo las cosas y se están haciendo bien. Bueno, me alegro este mensaje de esperanza y que en realidad cuando hablamos de México o de otro país, estos tan involucrados en el mundo de las drogas y todo eso, pues parece que uno queda un poco pesimista respecto al país en general, pero no, porque luego hay de todo, como si cuando hemos hablado de los que te roben y tal, te roban igual aquí en Madrid y en Barcelona que en México o más. O sea que, pero bueno, nos tenemos ya que ir al vagón de la cantina. El vagón de la cantina es el último, allí solo todos los que han tocado están allí reunidos y bebiendo y tenemos que ir allí para entrar. Tenemos que decir una clave que solo la sabe Wilson, di la clave que vamos para allá, venga. Nada, no te han hecho ni caso. Oye, vamos a ver, dile también que te que queremos entrar, a ver qué ambiente ya hay por ahí, que nos dejen algo de bebida, por favor. Bueno, bueno, ahora ya nos han abierto la puerta. Afortunadamente, aquí hay un ambiente genial. Bueno, bueno, aquí tenemos siempre a alguien que anime, que es el último vagón. Y aquí tenemos una fiesta y tenemos otro mexicano. Este tipo ya es un estrafalario, se llama Elvez. Es como Elvis, pero Elvez, ¿no? Terminado. Vive en Estados Unidos, pero también es hijo de mexicanos. Y este, oye, es un tipo simpático donde les haya. Ya está ahí, que tenemos ahí, donde va a actuar con esos pantalones acampanados, con chinchetas, no sé, una cosa infumable, ¿no? Además, un traje rosa, pero bueno, una cosa. Es un tipo divertido, la verdad. Es ideal para acabar este viaje y nos va a tocar un tema, pero que en realidad es un tema de Elvis Presley, como todos los suyos, que se llama Elvez. Bueno, no. Y el tema se titula Chihuahua, Chihuahua. Vete a saber, qué canción es esa, pero es festiva donde las haya. Wilson, ¿vosotros queréis tomar algo? Está Dayan sirviendo las copas. Dayan es nuestra musa, es nuestra la que sirve las bebidas y es maravillosa. Nada, ¿no queréis tomar nada? Ni whisky ni nada. Nada. Bueno, venga. Wilson, dile a Elvez que cuando quiera empiece. Wow, wow, wow. I'm glad you all came today. Wow, wow, wow. I say viva Denmark. But you know, when things are bad, we say Chihuahua. So I like to blame the rain. The rain in Dane was mainly on the plain. You ain't no more Chihuahua. Yeah, you know. Afortunadamente ya se ha subido al mostrador Dayan y empieza a bailar y la gente, sobre todo el género masculino, mira más a Dayan que a Elvez. No me extraña. Con esos mocasines de India, pero de India Sius.